Una ciudad en construcción. Un departamento lleno de mezclas, costumbres y ricas culturas. La combinación infinita de realidad y hechos asombrosos. Personajes, acontecimientos e historias que se construyen con el paso de las horas. En el taller de Radio Centenario 96.3 FM, las expresiones y sonidos de nuestro departamento. El taller, los sábados, en Radio Centenario. Es sábado en la tarde y aquí estamos, en 96.3, en Radio Centenario de Caldas, y hoy presentando un nuevo espacio radial para toda la comunidad de Manizales y obviamente el resto de nuestro departamento. Estamos hablando del taller. La Facultad de Comunicación Social y Periodismo, los estudiantes de quinto semestre. Vamos a tratar de buscar aquellas historias inéditas, asombrosas para muchos, increíbles para otros, pero que tienen relación con el día a día de nuestra capital y nuestro departamento. El taller, desde hoy y todos los sábados, en punto de las 5 y hasta las 5:30, a través de esa frecuencia 96.3, los sonidos de la cultura. Hoy estamos con ustedes, con el mayor de los gustos, Alejandra Llanos, Daniel Betancur y quien les habla, John Freddy Franco. Hola Alejandra, ¿cómo te ha ido? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, adiós, gracias. Hola, ¿qué tal a todos? Les cuento que este espacio lo esencial será el descubrimiento de historias comunes que ocurren a diario en nuestra ciudad o nuestro departamento y que nos permiten conocer cómo intercambiar varios escenarios de vida. También está con nosotros Daniel Betancur, quien hace parte de este equipo de periodistas de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo. Daniel, ¿qué tal? Buena tarde. Buenas tardes, John Freddy. No, pues aquí aprovechando esta oportunidad que nos brinda la emisora de estar frente al micrófono y llegar a todos los hogares para contar estas historias. Con este taller mostraremos crónicas y reportajes donde se comentarán aspectos desconocidos del día a día de Manizales y el resto de los municipios del departamento. Haremos diferentes viajes imaginarios llenos de sonidos para contarle cómo viven y actúan las personas de estas historias. El taller, sonidos, voces y expresiones. El taller. También haremos una profundización sobre las noticias que han generado impacto en estas historias. Pues bien, hoy vamos a tratar varios temas y en el taller vamos a tocar, por ejemplo, temáticas sobre la telefonía celular. Vamos a estar conociendo cómo la vida, por ejemplo, de un vigilante. Vamos a estar hablando del desempleo en Manizales. Vamos a hacer un recorrido por los Juegos Nacionales, por lo menos la solicitud que hay de Manizales para que esta ciudad sea la próxima capital o sede de Juegos Nacionales. ¿Y cuál es nuestro primer informe, Alejandra, que tenemos para hoy? Bueno, y para iniciar este sábado del taller, ¿qué mejor que hablar de deportes? Pues el departamento de Caldas y Manizales iniciaron el proceso para obtener la sede de los Juegos Nacionales de 2012. Para muchos será la gran oportunidad que espera el deporte caldense. Con nosotros Fernanda Cobos y nuestro primer reportaje. El libro del Génesis nos contó el primer reportaje. Ahora en el taller, un reportaje que encierra actualidad. El nacimiento de los Juegos Nacionales se remonta al primer tercio del presente siglo y su primera convocatoria se logró gracias a la promulgación de la Ley 80 de 1925, relacionada con el desarrollo de la cultura física y la realización de los primeros Juegos Centroamericanos y del Caribe en 1926. La primera sede de los Juegos Nacionales fue en Cali, donde se realizó la primera competencia deportiva entre el 22 de diciembre de 1928 y el 10 de enero de 1929. Los Juegos se realizan cada 4 años, y los últimos fueron desarrollados en el 2004 y tuvieron como sede Bogotá y Cundinamarca. Los próximos Juegos Nacionales se desarrollarán en el 2008. Su versión será la número 18ª y tendrá como sede los departamentos del Valle del Cauca, San Andrés y Providencia. Y desde ya, para el 2012, Manizales quiere ser sede de este certamen, ya que es la máxima fiesta deportiva de Colombia, donde cada uno de los participantes muestra su mejor desempeño. Postular al departamento para hacer sede de los Juegos Nacionales surge de una iniciativa del gobierno seccional en cabeza de la Secretaría del Deporte. En el 2004, ellos postularon a Caldas para los Juegos Nacionales que se desarrollarán en el 2008, pero su propuesta fue negada. Al respecto, Diego Espinosa, secretario de Deportes de Manizales, dice: estamos buscando ser sede de los Juegos Deportivos Nacionales. Eso es importante porque es el mayor evento deportivo que tiene el país. Se realiza cada 4 años y Manizales fue subsede en 1988. Eso nos dejó como gran infraestructura el Coliseo Menor que tenemos y la unidad deportiva Palo Grande. Entonces estamos apuntando como a lo mismo, eso requiere de un trabajo en equipo. El gobierno nacional hace una inversión de aproximadamente 43 mil millones de pesos en infraestructura. Infortunadamente Manizales no cuenta con ella. Sin embargo, esta ciudad se transforma y los Juegos se convierten en un punto esencial. Si se logra que Manizales sea sede de los Juegos Nacionales, a la ciudad le quedarán los escenarios, además de programas que beneficiarán a la comunidad. Alex Villapreciado, secretario de Deportes del departamento, habla. Nunca el departamento en la historia del deporte colombiano ha sido protagonista de un evento tan importante como son los Juegos Deportivos Nacionales. Adicionalmente, porque los beneficios desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la infraestructura deportiva que le quedaría a Manizales al departamento, pues nos pondría al nivel de los otros departamentos que son departamentos fuertes porque tienen una infraestructura deportiva muy completa. A pesar de la buena voluntad gubernamental, otra cara expresan técnicos y presidentes de las diferentes ligas. Ellos consideran que la oportunidad de ser sede de los Juegos Deportivos Nacionales es un paño de agua tibia en medio de las dificultades, ya que en el proceso de preparación para la competencia no tienen el respaldo suficiente. Así lo expresa Óscar Andrés Ospina Cifuentes, técnico de la Liga de Karate. La verdad es que para uno decir pues que va a tener resultados en Juegos Nacionales se necesita bastante recurso, sobre todo para poder asistir a la mayoría de los campeonatos que se requieren para tener a un competidor en alto nivel. Por otro lado, los protagonistas de este tipo de certamen manifiesta que el apoyo se ha dado y que estar en Juegos Nacionales es la mejor manera de demostrar alto rendimiento. Sebastián Rendón, dedicado al karate, comparte esta afirmación. La Secretaría pues, del Deporte ha tratado de que las personas de alto rendimiento, de los deportistas pues, de altos logros, tengan un incentivo para poder que en los Juegos Nacionales den un buen rendimiento. Definitivamente, siempre existirán inconformidades entre directivos, técnicos y deportistas. Lo único cierto es que el departamento está en la lucha por ser sede de los Juegos Nacionales del 2002. Este es el taller en 96.3 Radio Centenario de Caldas, una producción de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de Manizales. Todos los sábados vamos a tener historias, noticias con otro toque, con otra mirada y obviamente algunas crónicas bien importantes de esos personajes que muchas veces se convierten en comunes pero que tienen algo siempre novedoso que contar. Precisamente son muchas las historias que hay que contar porque cada ocupación, cada labor, cada oficio tiene algo que contar, anécdotas, cosas singulares que contar. Ahora pues vamos con Alejandra Llanos, quien se adentró en el mundo de la vigilancia y la seguridad con sus relatos para la siguiente crónica. Con el paso del tiempo se construyen las historias que marcan el eje de una ciudad. Historias que se narran, relatos de vida en el taller. Aguacate, madero, madero, madero. Madero, el aguacate, madero. QTR le copio, aquí Águila Roja. Claves como estas son las que le escuchamos a los guardas de seguridad. Sin embargo, la mayoría de la gente queda sin saber qué es lo que están diciendo. Además, muchas veces no se logra entender claramente, ya que parece que estuvieran hablando dentro de un tablero. Todas las universidades de Manizales cuentan con personal de vigilancia en sus instalaciones y a sus alrededores para brindarles a los estudiantes y administrativos una buena seguridad. El oficio que ejerce un guarda de seguridad implica más que un arma o defender a las personas de cualquier agresor. Igual que en toda ocupación, los vigilantes son personas con gran entusiasmo para servir a la comunidad, sobre todo cuando son remunerados con un buen trato. Hermano, ¿quién tiene que ir a dar la ronda por el anfiteatro? No, hermano, vaya usted, yo tengo que marcar tarjeta. Los vigilantes universitarios desarrollan una labor que en ocasiones aparenta ser sosa y rutinaria. Sin embargo, nadie se pregunta cómo sería la vida de aquellos que en el día y en la noche están presentes para defender a personas o instituciones de cualquier anomalía. Dejemos que Fangio Henao Aguirre, coordinador de vigilancia de la Universidad de Manizales, nos cuente su experiencia. Atendemos lo que es, hay rondas internas, externas, servicio de usuarios, o sea, visitantes. Hay que anunciar, preguntar para la gente para dónde va, hay que practicar unas requisas, y estar pendiente de cualquier requerimiento del usuario o de la universidad como tal. Por la noche hay que toma el servicio de noche ya a las 6 de la tarde, procede a recibir la jornada nocturna hasta las 10 de la noche, que ya la gente se retira, se procede a cerrar la universidad, a revisar los salones, baños, se apagan las luces y se procede ya a dar la ronda. A lo mejor muchos de ellos poseen en su anecdotario historias con sus mascotas de combate, o simplemente muchos otros tienen guardados en sus recuerdos sucesos inexplicables y en ocasiones asustadores de sus rondas nocturnas. Ahora, Daniel Armando Rincón, guía canino, nos cuenta su historia. Aquí he dado un paciente que trató de intimidar a una niña pidiéndole plata y que le tenía que dar dinero, y después de que sacó la billetera, entonces cojo mandándole la mano. Entonces, en el momento tuve que acudir para hacer ahí lo posible que no fuera a pasar nada. Actuar con prudencia y mandar el perro, darle las órdenes al perro para que tratar de evitar algo. El galiteo, en ocasiones el porta, sus atuendos y la radiola son algunos de los rasgos que caracterizan a los celadores entre el común de la gente, la que muchas veces desconoce sus significados o funciones, pero dejemos que sea Aurelio Escalante, guardia de seguridad de la Universidad de Caldas, el que nos cuente. Los guardas de seguridad de la Universidad de Caldas no cuentan con ningún tipo de armamento, solamente tenemos un radio de comunicación, es lo único. No, en total de todos los guardas de seguridad de la Universidad de Caldas somos 30. De esos 30 se van turneando, digamos, 3 para el central, supuestamente veterinaria es de 2 guardas de seguridad de día y 2 guardas de seguridad de la noche. Los vigilantes son personas que en ocasiones pasan desapercibidas, pero que hacen parte del diario vivir en las comunidades y en las instituciones. Algunos son bravos, otros corteses, los hay callados, serviciales. Cada uno tiene su forma de ser y pensar, pero siempre están ahí. Cuéntalas. Siete segundos de agua. Cada 7 segundos muere una persona en el mundo por no tener acceso al agua potable. Cada día, 15.000 personas pierden la vida en un atentado silencioso, el peor de los terrorismos. Un atentado que se podría prevenir destinando una milésima parte del dinero que los gobiernos y las superpotencias despilfarran en armas. Domitila, no te veo bien. Este embarazo te está pegando duro. Además, tu barriga no crece normal. ¿Por qué no vas al centro de salud? Es que me da vergüenza ese doctor. Me va a mirar mis partes. ¿Y cómo pues te lo examinas si estás embarazada? Ya voy a ir. Otro día de ser. En el mundo, cada año mueren más de 500.000 de mujeres por complicaciones del embarazo, del parto y posparto. Las embarazadas tienen que controlarse con un doctor. No hay que tener vergüenza. ¿Acaso no es un doctor? Cada madre y cada niño cuentan. El taller, sonidos, voces y expresiones. Voces y expresiones. El taller. Es el taller en Radio Centenario 96.3. Recuerden, todos los sábados ya tienen una nueva cita en la radio de Manizales con este espacio que es preparado por los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo, quinto semestre, para contarles esas historias que todos los días nos encontramos en la calle, en esos recorridos que hacemos de camino a la universidad, de camino al trabajo, pero que, hombre, en ningún momento nos detenemos a pensar quiénes son los protagonistas o qué hecho noticioso hay detrás de ellas. Por ejemplo, hoy vamos a hablar también del desempleo, Daniel. Pues sí, infortunadamente son muchas las personas que se encuentran desempleadas en Colombia. No importa si son profesionales, tecnólogos o simplemente gente con ganas de trabajar. La falta de oportunidades laborales no solo se ven en Manizales, sino también en otras ciudades de Colombia. Ahora tenemos para ustedes la crónica de Andrea Franco, quien investigó sobre las cifras del DANE y la mirada que le dio ella a estas. El libro del Génesis nos contó el primer reportaje. Ahora en el taller, un reportaje que encierra actualidad. Empleada. Según las cifras del DANE, el mayor problema para los manizaleños en rango de actividad económica es el desempleo. Los recientes datos señalan que cerca de 26.000 personas se encuentran en esta condición. Mi nombre es Claudia Marcela López, soy egresada de la Universidad de Caldas y estudié Ingeniería de Alimentos. Me gradué hace 2 años y pensé que iba a poder conseguir trabajo fácil, pues de acuerdo a mis capacidades, y estuve buscando y pues no pude encontrar nada. En este momento pues ando sin nada que hacer y pienso que el desempleo en Manizales es debido a muchos factores, y uno de ellos es que la ciudad está bastante cerrada en cuanto a campo profesional, y que ya ahorita uno le da trabajo, es más que todo si uno tiene palanca en alguna empresa o algo así. Testimonio de Camilo Andrés González, desempleado sin profesión. Y pues trabajaba en un almacén empacando y me despidieron, no sé por qué motivo, y ahora no tengo con qué estudiar, y eso me parece muy mal porque yo tengo las capacidades como cualquiera otro persona para estudiar, y acá en Colombia no apoyan el estudio ni nada. En Colombia hay cerca de 3 millones de personas desempleadas, de las cuales la mayoría son mujeres y en una proporción similar, hombres. Finalmente, un experto es quien puede dar el mejor punto de vista acerca del momento crítico por el que pasa la capital de Caldas, el decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Manizales, Duván Emilio Ramírez Ospina, manifestó al respecto que... Bueno, yo pienso que el desempleo en Manizales es un problema de tipo estructural y requiere transformaciones importantes en el sector productivo de la ciudad, pues para darle una solución de fondo. Lo que se hace, por ejemplo, con obras de infraestructura o con construcción, son soluciones temporales. El problema que tenemos nosotros es que, primero, no está llegando mucha inversión a la ciudad, y la misma ciudad como tal no está reinvirtiendo sus dineros en generación de nuevas empresas que permitan contribuir a disminuir los índices de desempleo. En medio de la coyuntura por el aumento no solo del desempleo, sino por el creciente número de subempleados, los dirigentes gremiales, públicos y empresariales ratifican su compromiso de generar nuevas fuentes de trabajo, las cuales, a pesar de los esfuerzos, no se reflejan en las frías cifras. Pues bueno, nuestros dos compañeros de mesa de trabajo, Daniel Betancur y Alejandra Llanos, se dedicaron toda esta semana, de cierta forma, conocer cómo trabajan los que venden minutos de celulares en diferentes sitios de la ciudad. Los encontramos en la Plaza de Bolívar, en la plazoleta, mejor, de la Alcaldía de Manizales, por la Carrera 23, en el cable. Cuando uno tiene una urgencia y no tiene mucha plata, pero si a eso le sumamos que no tenemos minutos en nuestro celular, acudimos a uno de ellos. Y ellos, digo, nuestros compañeros Daniel y Alejandra, nos quisieron sorprender con una llamada de celular para contarnos cómo se vive esa historia. Con el paso del tiempo se construyen las historias que marcan el eje de una ciudad. Historias que se narran, relatos de vida en el taller. Aguacate, madero, madero, madero. Madero, el aguacate, madero. En estos momentos me está llamando mi compañero Daniel Betancur, quien realizó un reportaje sobre las ventas de minutos en las calles de Manizales. ¡Aló, Dani! Hola, Aleja, y hola a todos ustedes quienes en este momento nos sintonizan. Como estabas comentando, este tema que trataremos a continuación es algo que es muy común y que se trata sobre el comercio de las llamadas celular por facción que vemos en varios sitios de la ciudad, pero a la vez tiene otras problemáticas como el desempleo y otras que ustedes se darán cuenta más adelante. Pero antes de que demos este paso, ¿cómo llamaremos esta nota? Buena pregunta, Aleja. Por mi parte, la llamaría minutos por necesidad, porque la comercialización de minutos ha aumentado en los últimos años, como una salida al desempleo que golpea a muchas personas y sus respectivas familias. Se ha convertido en un negocio familiar, como es el caso de Lady Patricia Ríos, quien junto a su esposo se ubican en las escaleras del Palacio Nacional y se dedican a esta labor. Sí. Y como otros, ellos no pagan algún impuesto por ocupar el espacio público o estar capacitados para este oficio. Pero como cualquiera que obtiene un celular con plan de cualquier operador, ellos deben responderle a la empresa con el pago mensual, aunque es natural que también deban cumplir con las facturas de los demás servicios del hogar. Exactamente, y tenemos que mirar que esto no es de hace días o hace meses, porque Lady Patricia, por ejemplo, empezó este negocio hace 3 años más o menos. La situación económica me tiró a esto. Tengo 2 hijos estudiando en la universidad y fuera de eso pagamos arrendo, pero igual esto no me da para eso, sino que me colaboran, mi esposo también vende minutos. ¿Y en cuánto está su ingreso mensual por vender minutos? Ahí sí no hay consistencia, porque como hay días que uno le va bien, hay otros días que uno no hace ni para la buseta. O sea, mensual, pongámosle 150 mil pesos. Pero tengan en cuenta ustedes que el hecho de vender minutos también es un producto más que se puede incluir como en la venta de dulces y comestibles. Esto que vendo está como más bien duro para que, o sea, otra pequeña ayudita, ¿entienden? Es algo así como otra entradita que tienen algunos comerciantes para solventar sus compromisos. Andando por más sectores de Manizales, llegué a la plazoleta que se ubica en el Banco Cafetero y la Alcaldía. Le pregunté a Milena, de 21 años, quien solo se dedica a 20 minutos, cuáles son los horarios que maneja día tras día. De 8 de la mañana a 12 y de 2 de la tarde a 8 de la noche. De todas maneras, ¿hay alguna reglamentación que tenga que ver con este oficio? ¿Qué dicen las autoridades competentes al respecto? Precisamente eso es lo que tengo que aclarar. Teniendo en cuenta que miles de colombianos que se están dedicando a la venta de minutos, en la página de internet de la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, aparece el parágrafo del artículo 99, que se refiere a: los equipos de telefonía móvil pueden utilizarse para la venta de minutos de celular en la calle o en pequeños establecimientos de comercio, cuando exista un contrato legal del uso del equipo con un operador autorizado. Y por el lado de la página web del Ministerio de Comunicaciones de Colombia, ante una de las preguntas más frecuentes como ¿es lícito la reventa de llamadas por celular?, esta señala que la reventa de llamadas por celular es lícito, siempre y cuando la persona que se dedica a esta actividad comercial haya suscrito un convenio o contrato con el operador celular que lo autorice para desarrollar esta actividad comercial. En caso contrario, dará lugar al decomiso de los equipos, toda vez que el uso del celular es personal e intransferible. Y aunque no sea una profesión, el vender minutos, se deben tener en cuenta muchas cosas para hacerlos, o si no, se pueden quedar sin la materia prima de su trabajo, los minutos. ¿Se dedica a vender minutos de celular? ¿Y alguna otra cosa? No, en este momento no. ¿Tiene usted alguna formación profesional? Soy administrador de empresas. ¿Cuándo inició este negocio? Hace 6 años, llevo 6 años vendiendo minutos. 2 minuticos, 4. ¿Por qué razón inició este negocio? Porque me quedé sin trabajo, me quedé sin unos negocios que hicieron, que tenía, y entonces me quedé sin trabajo, me tocó buscarme, rebuscar. Y bueno, creo que muchos hemos necesitado de un minuto. Hay que resaltar que estas personas lo sacan a uno de afanes, si uno necesita a alguien con urgencia, o necesita averiguar algo en un sitio. Y por cierto, ¿a cuánto venden los minutos las personas que escuchamos antes? De las personas con las que conversé, venden a 200, 300, 250, otros otra vez 200 y 300 pesos. Se puede decir que este negocio es recursivo, que sirve para sacar de apuros a más de uno. Así es, pero lo que más resalta son las ganas que tienen las personas por salir adelante, y también podrían servir de ejemplo para otras personas, ¿por qué no? Para que se dediquen no precisamente a vender minutos, sino también a otras actividades. Los dejo entonces, hasta luego. Señor, ¿cuánto le debo? ¿Y cuánto le quedaría debiendo nuestro compañero Daniel al señor de los minutos? Daniel, ¿cuánto le queda debiendo? No le quedé viendo nada. Ah, bueno. ¿No le pagó? Qué cosita. Fin de semana llega con el taller. Hoy en Radio Centenario, programación musical bien entretenida, bien interesante. Además, en horas de la noche. Mañana domingo, ¿qué hacer? ¿Qué plancito tenemos, Alejandra? Pues para este fin de semana, qué rico un plan relajadito como ver peliculitas. En nuestras carteleras tenemos Los Infiltrados, la película que arrasó con los Oscars. ¿Acompañado o sola? Acompañada. Bueno, Daniel, ¿para dónde se va? No, pues y para quienes nos gusta más bien las actividades y el esfuerzo físico, unas buenas rutinas en el gimnasio estaría bien. Sí, le cae muy bien unas buenas rutinas en el gimnasio. A ustedes, muchas gracias por acompañarnos. En 96.3, la producción digital fue de Maximiliano Bernal, la edición periodística de Andrés Albarracín y Jaime Franco, con ustedes John Freddy Franco. En 8 días, un nuevo espacio en el taller. Una ciudad en construcción. Un departamento lleno de mezclas, costumbres y ricas culturas. La combinación infinita de realidad y hechos asombrosos. Personajes, acontecimientos e historias que se construyen con el paso de las horas. En el taller de Radio Centenario 96.3 FM, las expresiones y sonidos de nuestro departamento. El taller, los sábados en Radio Centenario.